Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Bueno, queridos hermanos, muy buenos días a todos en el pueblo, en las veredas. Entramos a este domingo 18 del tiempo ordinario. Recuerden, hermanos, que durante estos días vamos a estar reflexionando acerca del pan de vida. Ya desde el domingo pasado empezamos, así que hoy hacemos un camino más. Vamos entonces a este encuentro con el Señor para que nos dé la gracia de poder ahondar en su presencia y en su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege tu creación a favor de los que te alaban como creador y como guía, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, vamos a buscar allí en la Biblia, dejen allí apartado para estos domingos, vamos a buscar allí en San Juan 6, 24 a 35, San Juan capítulo 6, del versículo 24 a 35, por favor. Vamos entonces a hacer la lectura allí, sobre todo los niños de primera comunión y confirmación que están preparando, ya tienen la Biblia, vamos a sacar de la misma Biblia que se les dio a todos, Yo soy el buen pastor. Vamos a sacar la lectura y a proclamar el Evangelio de este día. Dice así: Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaún a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿Qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Los antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, ya saben que no hemos de conformarnos con esta lectura nada más. Durante la semana, ya con la orientación de catequista, ya han leído ustedes la palabra de Dios varias veces. Con eso así pueden entender lo que a continuación pues vamos a compartir. Como siempre, dentro de esta parte de qué dice el texto, hacemos una contextualización, hacemos unas pistas para poder entender la lectura. Entonces, queridos hermanos, este domingo pues continuamos con el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Recordamos esquemáticamente la lectura, la estructura de dicho capítulo para poder ir ubicando bien los distintos textos que lo componen. Versículo del 1 al 15, signo de la multiplicación de los panes y los peces. Eso lo dimos hace 8 días. Hoy estamos... los versículos 16 al 21, Jesús camina sobre las aguas. Versículos 22 al 59, discurso del pan de vida en sí, que es lo que hoy sacamos una parte, que es del versículo 24 a 35. Y está la otra dentro del contexto de San Juan, versículos 60 al 71, del capítulo 6, reflexiones sobre la actitud de los discípulos ante el seguimiento del Señor. Muy bien, hermanos. Hoy tomamos entonces una primera parte del llamado discurso pan de vida, desde el versículo 24 hasta el 35. La gente que quedó sorprendida por la multiplicación de los panes y de los peces, obrada por el Señor, busca con toda entereza encontrarse con el Señor y logran hallarlo del otro lado del lago. En el momento en que se encuentran, las palabras del maestro revelan con claridad la actitud superficial de los que lo buscan. El Señor les reprocha que lo busquen porque están satisfechos por lo que comieron y no por lo que hayan comprendido, el signo de la multiplicación de los panes y los peces. Les aconseja entonces que no se preocupen tanto por la comida que acaba, sino por la que es duradera y da vida eterna. Esa comida la da Jesús. Pareciera que la gente está interesada en lo que el Señor les dice y por eso le preguntan, ¿qué es lo que deben hacer? Jesús les contestará decididamente que lo que Dios quiere es que crean en Él, el Hijo que ha enviado el Padre de los cielos. Pero el pueblo le pide un signo que acredite que esto es así. Una vez más queda en evidencia que no han comprendido el sentido de la multiplicación de los panes y los peces. Siguen dialogando y después de algunos días y vueltas, el Señor se terminará revelando como el pan que da vida. El que confíe en Jesús nunca más tendrá hambre ni sed. La pedagogía del Señor ha llevado a la gente desde la necesidad del pan material de cada día a la capacidad de levantar a los ojos y poder descubrir un pan espiritual que sacie los anhelos más profundos del corazón. Si bien ya se puede esbozar aspectos eucarísticos en esta parte del discurso del pan de vida, todavía no se encara de lleno cómo se hará en los próximos versículos. Aquí el acento está puesto en Jesús como pan para todos los que creen, los que tienen fe en su poder, como el Hijo de Dios entre los hombres. Algo para tener presente, hermanos, en el Antiguo Testamento se cuenta cómo cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y estaba en el desierto, experimentaron hambre, y Dios los alimentó con el maná. El Evangelio de Juan retoma todos estos relatos y los presenta como un anticipo de lo que sucede con el Señor, que da a su pueblo un alimento para que sacie su hambre eternamente. Muy bien, hermanos, vamos entonces dentro de esta parte, ¿qué dice la palabra del contexto? Vamos a ir respondiendo, como ya han leído ustedes, inclusive ahí en su cuaderno, ¿cómo comienza el relato? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué le pregunta la gente a Jesús cuando lo encuentra? ¿Qué le reprocha Jesús a la gente que lo andaba buscando? ¿Con qué pregunta responde la gente al reproche de Jesús? ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué le exige entonces la gente al Señor? ¿Qué argumentará el Maestro ante estas exigencias? ¿Cómo se revela Jesús? ¿Cómo se define? ¿Qué le pide finalmente la gente al Señor? ¿Qué última certeza les da el Maestro para que realmente confíen en Él? Entonces, eso es, hermanos, lo que hay que mirar, es lo que hay que hacer. Entonces, ahora, hermanos, vamos a pasar a la segunda parte. Luego de esto, ¿qué dice la palabra? Recuerden que hemos hecho una contextualización o unas pistas para la lectura y luego unas preguntas para que ustedes en la medida mentalmente, porque ya han leído, y en el cuaderno contesten pues allí a esas inquietudes. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto a mí y a toda la familia? Entonces, vamos a hacer la reflexión allí. Muy bien, queridos hermanos, en este día del Señor, con toda la felicidad y las bendiciones, vamos a poder compartir esta reflexión. Y sobre todo teniendo en cuenta, hermanos, que hemos llegado a más de la mitad de este tiempo ordinario, la liturgia de este primer domingo de agosto nos habla del pan que ha bajado del cielo. En la primera lectura tomada del libro del Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel no solo reniega contra Moisés, sino contra el mismo Dios que lo libró de la esclavitud. De alguna manera eso sigue pasando en nuestra cotidianidad, en el diario vivir. ¿Cuántos de nosotros, en vez de ser agradecidos con Dios por habernos regalado la libertad y la salvación por Jesús, vivimos renegando y quejándonos de la vida que llevamos o tenemos? ¿Cuántas veces somos como los israelitas cuando dicen, ¿por qué mejor nos hubiera ido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? En otras palabras, pareciera que nos dijéramos, ¿no hubiese sido mejor no haber nacido que vivir en la pobreza, y otro sinnúmero de cosas que expresamos sin pensar y sin ser agradecidos con Dios. En este día el Evangelio nos invita a que coloquemos nuestra vida no en el alimento que perece, sino en el que da la vida eterna. Amados hermanos, en la actualidad nos estamos alimentando de cosas buenas y pasajeras, que son superfluas y no construyen a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces no cambiamos un día de oración, de una Eucaristía, de un retiro o convivencia por un juego, por ver alguna serie de televisión? La invitación en este día es que volvamos a sentir ese deseo, esa necesidad e ilusión que sentimos el momento de que hicimos la primera comunión, donde le manifestamos que siempre lo tendríamos presente, que nunca dejaríamos de verle. Retomemos nuestras promesas, hagámoslos realidad, hermanos. Hermanos, en este evangelio la gente que ha vivido la multiplicación de los panes va a buscar a Jesús. Les interesa estar con el Señor. Son capaces de moverse, aunque sea solo por el alimento que les ha dado. Pero Jesús les deja bien claro enseguida que Él quiere que no se queden únicamente con ese alimento, les invita a trabajar. ¿Por qué cosas trabajamos nosotros? ¿Solo por la comida que perece? ¿O también anhelamos el alimento que da una vida capaz de llenar del todo? Cuando aquella gente le pregunta en qué consiste este trabajo, la respuesta puede resultar realmente sorprendente. Este trabajo es creer en el enviado de Dios, cambiar en toda la vida lo malo por lo bueno, estar dispuesto a seguir su camino, a tener sus criterios, a luchar por todo lo que Él luchó. Aquella gente, no obstante, quería garantías claras, quien les asegura que aquello que Jesús propone vale realmente la pena. Cuando los israelitas no se fían de lo que Dios les proponía, el Padre mismo les dio el maná, y ahora los oyentes de Jesús son como los israelitas en el desierto. Tienen ganas de comer y de vivir cómodos, no quieren líos. Pero lo que Jesús propone es muy complicado. Ante esto el Señor solo tiene una respuesta: fiarse de Él, creer que quien viene a Él no pasará hambre y no tendrá nunca sed. Se trata de confiar en su ser o no, de sentir o no que su camino es el que vale. Muy bien, hermanos, para esta segunda parte, allí jóvenes, en pueblos y veredas, los niños, recuerden, la meditación también conlleva unas preguntas. Esas son las más importantes para que ustedes respondan allí. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Hay que contestar al menos tres de estas y hacer de cada una pequeña reflexión, al menos unos tres a cinco renglones de cada uno. Entonces, la meditación para la palabra. Cada uno, pregúntese, ¿salgo a buscar al Señor? ¿De qué manera desarrolla esa idea? ¿Dónde encuentro hoy a Jesús? ¿Con qué actitud busco al Señor? ¿Serenidad, confianza, seguridad? ¿O lo busco desesperadamente? ¿Qué cosas hoy Jesús me puede reprochar? ¿En qué le estoy fallando hoy? ¿Tengo la tentación de buscar al Señor solo cuando me ha llenado el estómago? Es decir, cuando me ha concedido algo fijo y puntual que le he pedido. ¿Me preocupo solo de las cosas de esta tierra? ¿O soy realmente capaz de levantar la mirada hacia las cosas de Dios y de su reino? ¿Qué cosas ocupan más mi tiempo y mi vida hoy? ¿Descubro la autoridad de Jesús? ¿En qué cosas? ¿Doy crédito en mi vida a su poder mesiánico? ¿Acepto la invitación de Jesús a creer en Él? ¿Le exijo pruebas al Señor para creer y confiar entregándole mi vida? ¿Me animo a decir con la gente: Señor, danos siempre de ese pan? ¿Creo y confío en Jesús, que hoy a mí se me revela como el pan de vida para nunca más tener hambre ni sed? ¿De qué manera? Muy bien, hermanos, cualquiera de estas preguntas, unas tres preguntas, por favor, allí, describirlas, desarrollarlas. Los catequistas también en las veredas tienen el compromiso de hacer esta misma realidad y orientar a los niños y a los jóvenes en este camino. Entonces, vamos a pasar al tercer momento, hermano, la oración. Aquí hacemos la oración correspondiente a los minutos de amor, pero espero que cada joven allí, cada niño, pues lo hagan allí desde su corazón, hagan esa reflexión. Tercer momento, oración. ¿Qué le digo a Dios? Padre Santo, infinitas gracias te doy en este día por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, que es el pan vivo que ha bajado del cielo. El mismo que nos ha dicho en su palabra, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Porque eres un Dios que cumples tu promesa, te bendecimos y te alabamos, ya que creyendo en ti nos fortalecemos cada día más. Hoy te quiero pedir, Señor, por aquellos que prefieren abstenerse de recibirte, por aquellos que pasan hambre y sed de ti, haz que ellos recapaciten y te vuelvan a buscar, que sientan el deseo de estar contigo, como lo hicieron tus apóstoles y tu Santa Madre y Virgen Nuestra. No permitas que por las cosas del mundo nos alejemos y perdamos el deseo de encontrarnos con tu Hijo cada domingo. Amén. Muy bien, hermanos, este es el tercer momento que ojalá cada uno de ustedes allí pueda hacerlo, interiorizar desde su corazón. La cuarta parte, la contemplación. ¿Qué significa contemplación? ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje? Muy bien. Para la contemplación utilizaremos la frase de los interlocutores de Jesús. Es decir, se trata durante la semana, durante el día, repetir, interiorizar, contemplar y admirarnos en esta frase que decimos. Y es, vamos a repetir durante toda la semana, Señor, danos siempre de este pan. Señor, danos siempre de este pan. Lo vamos repitiendo de manera rítmica y serenamente durante la semana. Señor, danos siempre de este pan. Señor, danos siempre de este pan. Imaginamos el momento, el gozo, la compañía del Señor. Ahora el quinto paso, la acción o el compromiso. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? A nivel personal, a nivel de familia. Entonces allí, a nivel personal, pues un ejemplo, redescubrir a Jesús cada día como Dios y Señor que alimenta mi alma y mi espíritu. Redescubrirlo. Y eso implica pues leer la palabra, leer los minutos de amor, todo eso. A nivel comunitario, pues establecer un diálogo allí con los otros, con la familia, respecto a la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿A qué me llama? Muy bien, hermanos, ahí hemos hecho ya esta lección divina. Espero que esté llegando a todos los corazones, que cada uno de ustedes, hermanos, esté participando adecuadamente de este momento, que esté creciendo, que sea una persona mejor durante este tiempo que llevamos, no solamente los que se están preparando para el sacramento, para la vida de fe, sino que como pueblo, como comunidad, las veredas, en cada ámbito, ya la palabra de Dios esté en su lugar, esté allí de una manera extraordinaria y le dediquemos todo el tiempo y la gracia necesaria para que así sea. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Muy bien, queridos hermanos, recordemos entonces, luego de esa lección divina que hemos tenido, las visitas allí a las veredas en el día de hoy, en las horas de la tarde. Vamos a estar en Tablón y Chorrera, Tablón y Chorrera. Próximo viernes a las 4:30 de la tarde, Cananea. Y el sábado 11 de agosto, Ponta y Potrero Grande. Domingo 12 de agosto, La Moya y San Lorenzo, por favor. Entonces, estar muy atentos allí, hermanos. Esta tarde vamos a estar en Tablón y Chorrera. Próximo viernes, 4 de la tarde, Cananea. Próximo sábado, 11 de agosto, Ponta y Potrero Grande. Y el domingo, dentro de 8 días, La Moya y San Lorenzo. Un llamado también aquí a nuestro pueblo para que en los sectores se congreguen allí cada vez el domingo y a través de la palabra que estamos anunciando qué día nos reunimos. Los animadores también están, ustedes ya van grabando el día, la hora, el momento. Nos estamos reuniendo allí en los 6 sectores una vez al mes, así que ojalá estén muy atentos para poder responder con fuerza y con gracia a estos momentos tan importantes. Una invitación también, hermanos, renovamos el llamado que estamos cada uno de nosotros, los párrocos, unidos con toda la comunidad, acompañando a nuestros alcaldes en este momento difícil que estamos pasando por causa del derrumbe. Estamos allí, se han ido consiguiendo cosas, compromisos de parte del ministro, del gobernador, de ayudas y todo eso, pero es preciso estar allí, hermanos, estar atentos cuando convoquemos, que haya esa respuesta de, de común unión, de solidaridad, que no seamos indiferentes, cada uno allí. En algún momento hemos perdido como ese sentido sensible de hacernos corresponsables de nuestro compromiso aquí, con cada uno como pueblo. Porque aquí todos los entes, hermanos, tienen que poner de su parte. Están los señores alcaldes, está el consejo, están los líderes en general. Pero también a nivel de pueblo, de comunidad, tenemos que hacer nuestra parte. No solamente acompañando, sino animando y comprometiéndonos a esta realidad. Ya hemos ido dando pasos. Cada domingo iremos haciendo un balance, en este domingo de las Eucaristías, todo, iremos haciendo un balance de lo que hemos conseguido. Ahí precisamente el jueves pasado estuvimos reunidos allá propiamente en el lugar de los hechos del derrumbe. Allí estábamos los párrocos, los alcaldes, el señor gobernador, líderes y todo eso, mirando directamente y escuchando de primera mano pues y las inquietudes también que teníamos cada uno de nosotros. Y allí quedaron compromisos claros. Ya han escuchado ustedes estos días seguramente por Chingaz Estéreo, por La Parabólica, pues todo ese proceso, todas las palabras, todos los compromisos. Y es muy importante que estemos muy unidos. Ya de allí salió otro compromiso, hermanos. Y es que cada jueves, todos los jueves, a las 7 de la noche, los tres pueblos representados en sus alcaldes, en sus párrocos, en sus comités, nos vamos a reunir. Aquí de parte de FOMECE, pues ahí el comité lo formamos para acompañar a las actividades y acciones del alcalde y las demás. Ahí vamos a estar precisamente con todos los medios que hacen parte de nuestro pueblo, La Parabólica, la radio, Radio Chingaza, y de parte de nosotros un pequeño comité en nombre de todo la comunidad que estamos allí animando y acompañando. Entonces vamos a hacer ese proceso, vamos a orar por eso, vamos a estar atentos para las convocatorias que haya lugar que hacer. Esperamos que no sea necesario, pero vamos a estar muy atentos, hermanos, y por eso quiero pedir de verdad más fuerza, más ganas, más sentido de comunión, más sentido de participación. Esto nos compete a todos, hermanos. Ahí, por ejemplo, algo que le hacíamos ver al gobernador, aparte del derrumbe allá y todo que nos compete a todos, es la parte más cercana a nosotros, la parte de Romero Bajo, entre el Empalme y la Unión, que está difícil. Ya démonos cuenta que ahí el viernes pasado no acabamos nosotros de hablar del tema y la situación, cuando ya pasó allí una calamidad, bueno, mal que no fue humana, pero ya eso quedó desarrolló un trauma difícil para el transporte y todo. Con todos los problemas que tenemos, se puede agrandar más. Al exponer el tema en la reunión del jueves, los alcaldes y el señor gobernador hablaron de esa situación. Ese problema le corresponde a Ubaque, que para tal caso el señor gobernador dio una partida de 200 millones de pesos. Así que hay que estar allí pues unidos, porque se trata de un poquito de la fraternidad con los hermanos de Ubaque, ya que pues este lugar nosotros lo utilizamos, pero corresponde a Ubaque el arreglarlo. Así que pues vamos a ver durante las próximas reuniones y todo eso cómo vamos acompañando esta situación. ¿En ese muro está ese jurisdicción de Ubaque? Entre el Empalme y Ubaque. El sector del muro que se requiere ahora es jurisdicción de Ubaque. Se dieron 200 millones. Que hermanos, vamos a estar muy unidos, animados, comprometidos allí, hermanos, con mucha fe, con mucha fuerza, coraje, porque esto se va a alargar un poquito. Tenemos que tener paciencia, pero tenemos lento, pero sin pausa. La paciencia no es quedarnos cruzados de brazos, saber que no. Aquí tenemos que estar, caminar con ellos, acompañar y, entre comillas, presionar un poquito para que se estén dando respuestas. Pareciera que el tiempo va a ser benévolo con nosotros. Hemos tenido como unos días bonitos. Eso va a ayudar indudablemente a todo eso. Esperemos que sigamos así. Pidámosle a Dios de la vida que nos asista, que nos acompañe en este camino. Y a propósito de esto, hermanos, el párroco de Choachí, el padre Wilson, cerró esta reunión con esta oración a la que nos unimos todos. Queremos darle gracias. Es de humanos y con toda honestidad saber que no vamos a culpar a nadie, pero sí hubo algunos errores que queremos que su merced nos ayude a que no se vuelvan a presentar, pero que sí hubo, y la gente y la comunidad lo sabe, señor gobernador. Hubo, pero que eso es humano y que se enfrenta con valentía. Pero sí hubo algunos errores, que quiera Dios que no. Permite dormir tranquilo, lo acepto, padre. Muy bien. Bendito sea Dios. Segundo, entonces, segundo, señor gobernador, estaremos, gracias a los señores alcaldes, informándole a la comunidad, porque la comunidad jueves, quiere saber. Los jueves, 7 de la noche, estaremos allí los párrocos con toda la comunidad. Y terminemos con una bendición, señor alcalde. Le damos gracias a Dios por este encuentro fraternal, solidario, respetuoso. Y nos unimos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Virgen del Carmen, Señora nuestra, tú que has permitido que todo se solucione, que no hayan víctimas humanas, Virgen del Carmen, bendice nuestras labores y llévanos siempre camino al reino de los cielos. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Un aplauso a nuestros municipios. Dios los bendiga, señor alcalde. Bueno, una bendición para todos. Señor los guarde, los bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Soy Dios.